Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. La parda corriente fluía rápidamente desde el corazón de las tinieblas, llevándonos río abajo en dirección al mar, al doble de velocidad que cuando la remontamos. La vida de Kurtz también se escapaba con rapidez, fluía y fluía de su corazón hacia el mar del tiempo inexorable. Fragmento de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Fyodor Joseph Konrad Korzeniowski nació en Berdyshevsk, Polonia, en 1857 y fue considerado uno de los más grandes escritores modernos. Hijo de un noble polaco, quedó huérfano a los 11 años y estuvo bajo la tutela de su abuela y de su tío paternos. A los 16 años abandonó Polonia rumbo a Marsella, donde inició su andadura como marino mercante, que lo llevaría en una primera etapa a comerciar con armas para las tropas carlistas españolas y también a un intento de suicidio. Huyendo del peligro de ser reclutado por el ejército zarista, pues era súbdito ruso de la Polonia ocupada, se trasladó a Londres en 1878 sin saber una palabra de inglés. Dos años después, aprobó el examen que lo convirtió en segundo oficial de la Marina Mercante, y seis años más tarde accedió al grado de capitán, adquiriendo al mismo tiempo la nacionalidad británica y adoptando su nuevo nombre, Joseph Conrad. Conrad navegó durante toda la década siguiente, sobre todo por los mares del sur, el archipiélago malayo, África y el río Congo, experiencias que se reflejarían en su obra. El autor no comenzó a escribir hasta 1889 y su primera obra, La locura de Almayer, se publicó en 1895. Un año antes había dejado de navegar y su situación económica era precaria. En realidad siempre lo fue. Su primer éxito fue con la novela Chance, de 1912, y desde entonces sus libros fueron bien recibidos por la crítica, aunque no tanto por el público. Aunque la mayor parte de sus narraciones tienen como telón de fondo la vida en el mar y los viajes, las suyas no pueden ser consideradas como literatura de viajes, en sentido estricto. Estos constituyen el ámbito en el que se desarrolla la lucha de los individuos entre el bien y el mal, el escenario en el que se proyectan sus obsesiones y, en particular, su soledad, su escisión y el desarraigo. Joseph Conrad escribió en total 13 novelas, 2 libros de memorias y numerosos relatos. Entre las novelas destacan Lord Jim, de 1900, Indagación en torno al problema del honor, Nostromo, de 1904, quizás su mejor creación, El agente secreto, de 1907, a propósito del mundo anarquista inglés, Bajo la mirada de Occidente, de 1911, situada en la Rusia zarista, Victoria, de 1915, con los mares del sur como escenario, y La línea de sombra, de 1917, narración abiertamente autobiográfica acerca de su primera singladura como capitán a bordo del Otago. Entre sus relatos se encuentran El corazón de las tinieblas, escrito en 1899 y publicado en 1902, del que hoy hablaremos. El autor, aunque sostuvo cordiales relaciones con los ilustres escritores de su tiempo, como Rudyard Kipling, Henry James o H.G. Wells, se mantuvo casi siempre al margen de la vida literaria. Posteriormente, su obra se ha ido valorando cada vez más y ha ejercido un fuerte influjo en la literatura universal. Joseph Conrad falleció en Bishopsbourne, Inglaterra, en 1924, a los 67 años. En el siglo XIX, el imperialismo dominaba el mundo, y muchos países europeos ostentaban un poder inmenso sobre sus colonias. Los autores occidentales tuvieron a menudo fieramente colonialistas, y el sentido de superioridad del colonizador queda patente en muchas novelas de la época. Pero al filo del siglo XX, el colonialismo y sus brutales efectos sobre los pueblos subyugados empezaban a ser cuestionados. Muchos escritores se alejaron de la perspectiva imperialista para examinar las complejidades del colonialismo y los aciertos y errores de los imperios. Rudyard Kipling, por ejemplo, desafió sutilmente la imagen de un imperio británico benevolente. Sin embargo, de toda la literatura de la época, es la obra de Joseph Conrad, y en particular su relato El corazón de las tinieblas, el que mejor refleja la explotación y la intolerancia colonialista. África, el escenario de la narración, era para la Gran Bretaña victoriana el continente oscuro. La imagen de oscuridad recorre toda la novela, y así, por ejemplo, se dice que el Támesis conduce directamente, cito textualmente, al corazón de las inmensas tinieblas, y que Londres es uno de los lugares oscuros de la Tierra. Y se sugiere que esta oscuridad puede ser tanto exterior como interior. Un hombre blanco, instalado más allá de los límites del sistema social europeo, como Kurtz, el enigmático traficante de marfil de la novela, puede llegar a vislumbrar la oscuridad en su propia alma. Al principio del relato, un grupo de amigos reposa en un yate anclado en el río Támesis. Uno de ellos, Marlowe, cuenta la historia de su estancia en el Congo belga, precedida de algunos pensamientos sobre lo que él llama la conquista de la tierra, lo cual, dice, no es nada agradable cuando se observa con atención. La conquista se basa en la desposesión, en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chatas que las nuestras. La travesía de Marlowe por el Congo se lee como un viaje al infierno. Los africanos negros muriendo por agotamiento, maltrato y malnutrición. Los europeos blancos enloqueciendo lentamente. El barco sometido al ataque de los habitantes de la selva. A Marlowe le obsesionan las historias que oye sobre Kurtz, que ha amasado inmensas cantidades de marfil, pero que ha abrazado la oscuridad que le rodea, o que tiene dentro de sí. Un informe escrito por Kurz sobre cómo erradicar las costumbres salvajes termina, según descubre Marlowe, con una frase garabateada: exterminad a esos bárbaros. Conrad sugiere así que bajo la supuesta misión de civilizar África yace el impulso de exterminar a aquel que es distinto. Pero igual que Marlowe advierte su afinidad con su tripulación de caníbales, excelentes tipos los llama, comprende también su afinidad con Kurtz. Y es que en el fondo, Joseph Conrad, contemporáneo por cierto de Sigmund Freud, está sugiriendo en esta narración que el viaje de Marlowe a lo profundo de la selva del Congo puede leerse como un viaje al tenebroso interior de la psique humana. En la última parte de sus obras completas, Jorge Luis Borges apunta que el viaje del capitán Marlowe por la selva en busca de Kurtz es acaso el más intenso de los relatos que la imaginación humana ha labrado. El gran escritor argentino, que decía abominar las obras largas, asevera también que Conrad ha demostrado que un cuento corto, no demasiado corto, lo que podríamos llamar long short story, puede contener todo lo que contiene una novela con menor fatiga para el lector. Borges admiraba a Joseph Conrad. No hay mejor referencia que esa para conocer a ese genial autor. El viaje del capitán Marlowe a las tinieblas de África no es solo un descenso a los infiernos del colonialismo europeo. No solo busca desenmascarar la hipocresía de los conquistadores que, alegando nobles valores humanitarios, han torturado y explotado a poblaciones indefensas. Es también un viaje por los meandros del alma y por las duplicidades de la psicología humana. Y es que en el corazón de las tinieblas, la aventura de la búsqueda del mítico Kurtz en la impenetrable selva se transforma en la exploración de las oscuridades de la mente del hombre blanco. Así, ayer la barbarie de la fe en la raza aria, hoy unos países dominantes, extraviados e inhumanos, a merced de gobernantes que están al servicio de bancos y de financieros y de partidos políticos, empresarios del miedo, que predican la intolerancia. Así, en la obra Kurtz, solo en aquel abismo, estoy pensando ahora en el otro Kurtz del film Apocalypse Now de Coppola y en las atrocidades del neocolonialismo estadounidense, se ve reflejado su vacío y el drama de una civilización occidental embrutecida, cuyo sentido parece encerrarse en sus palabras finales: el horror, el horror. Libros. Nada más que libros.